pretendo ser tu dueño. Ya saliste de mis sueños por amarte, mundo aparte, me quedé hasta la razón. Si ahora vuelves y no crees que ya te tiré al olvido, mira mi alma, la he perdido, no sé andar sin corazón. Tus promesas, tus caricias son recuerdos moribundos. Ahora coge tus mentiras y regresa ya a tu mundo. En un tiempo, bien lo sabes, fuiste puerta y fuiste llave, por tenerte, por quererte, tu capricho fue mi ley. Nunca es tarde, fui cobarde, pero ahora ya he cambiado. Esa llama de tu cama no es un trono ni un rey. Tus promesas, tus caricias son recuerdos moribundos. Ahora coge tus mentiras y regresa allí a tu mundo. De promesas, de caricias, de recuerdos moribundos.